Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Hola, hola, hola, mis amigos de Al Son del Pop. Ya estamos en Lo Que Te Encanta, una tarde más, un sábado más, aquí junto a todos mis amigos y oyentes que siempre están pendientes de nosotros. Bienvenidos, chicos. Mi nombre es Fernanda Báez. Y mi nombre es Adolfo Guevara. Muchas gracias por esa calurosa presentación, perdón, porque no la hiciste. Es un gusto, un placer, el enorme siempre estar con ustedes. Como le dije, mi nombre es Adolfo Guevara y estar en Lo Que Te Encanta es lo que me encanta a mí. Feliz sábado para todos ustedes que nos están sintonizando junto a nosotros a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este programa se llama El Son del Pop y es lo que te encanta. O por www.radiocc.com. Exactamente. Así bien. Hola, hola, hola a todos. Han pasado 84 años, ¿no? qué triste, mentira. Hola chicos, ¿cómo están? Ya saben, un sábado más aquí en Lo Que Te Encanta, en Al Son del Pop. Y bueno, hoy tenemos muchas cosas chéveres, tenemos música interesante, tenemos un invitado especial y bueno, muchas buenas vibras como siempre. Creo que sería de nosotros sin nuestros queridos auspiciantes. Llegamos gracias al gentil auspicio de Boomerang Comunicaciones. Ya lo saben, si necesitan video, todo lo referente a comunicación, fotografía, redes sociales, bueno, realmente todo lo que quieran lo hacemos nosotros. Así que nos escriben por Facebook, estamos como Boomerang Comunicaciones, también por Instagram, y ahí nos encuentran. También llegamos, muchas gracias a Lexivox, la enciclopedia musical ecuatoriana. Así que si quieren saber más de ellos, encuéntrenos como Lexivox en Facebook. Y también recuerden que esta se transmite todos los días. ¿En qué horario, Fercita? Recuérdame, por favor. Se transmite de lunes a viernes desde las 18 horas y los sábados y domingos a las 20 horas por Cultura FM 100.9. Y también, si desean conocer otras radios, pues ingresan a la página de Lexivox porque se transmite por varias radios online. Así que muchísimas gracias a ellos, estamos aquí, gracias a Casa de la Cultura y gracias a la Isa también. Así que estamos aquí para divertirnos, igualense con nosotros porque les vamos a traer muy buena música y muchas cosas más, ¿ya? Así que, ¿qué les parece si vamos con el primer segmento del programa del día de hoy? Sí, así es, vamos con eso. Vamos con el Popstar y ya regresamos. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y estamos en el segmento Popstar. ¿Y qué es este segmento? En este segmento te traemos la mejor música que mejor ha sonado durante esta semana, el artista que más ha pegado. Y de hecho, esta semana hemos tenido el lanzamiento de una cancionzota de una gran banda ecuatoriana, Fercita. Y también de una banda colombiana que son súper conocidos. Les estamos hablando de 4AM junto a Alquilados. Pues 4AM y que están lanzando justo su sencillo internacional llamado Quiero. Precisamente, y que bueno, realizaron una gran gira de medios durante esta semana y también, por supuesto, hicieron la presentación tanto en Guayaquil como en Quito, y nosotros estuvimos invitados. Pueden revisarlo en nuestras redes sociales, y realmente el video y la canción están súper bacanas, súper pegajosas. Sí, de hecho mezcla una música urbana con un ritmo alegre y bailable. De hecho, la producción fue realizada en Pereira, Colombia, junto al productor barranquillero Ronnie Watts. La grabación y mezcla son de Manuel García en Playa Parque. Así es, mira, así tú, que ya lo saben. Es una canción ecuatoriana, pero tiene sus muchos toques colombianos, porque tenemos a esas dos bandas. Sí, o sea, es chévere porque Alquilado salió y pegó bastante aquí también en el país. Ajá, y ahora que hagan una canción con 4M me parece súper chévere. Sí, está súper bacán realmente, así que vamos a escuchar Quiero de 4M junto a Alquilado. Al son del pop, lo que te encanta. Yeah, 4M, Alquilado, oh, ya la verá. Yo me acerqué, la miré, de su boca yo me antojé. Ella sabía que la quería besar, ella sabía que me encanta. gustaba. No era mucho más, se me pegaba cuando no me miraba. Pero ella nada, nada le importaba. Y cuando me acerqué a besarla, dijo que aquí no pasa nada. Oye, ven, dame lo que quiero. Quiero. Tú decides, yo sugiero. Y quiero. Puedo quedar, el mundo se desenfoca. Creo que ya me toca. Estoy pensando que te quiero besar. Todo lo que quiera, es tan solo un beso. También soy sincero, un poco más que eso. Todo lo que quiera, es tan solo un beso. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Oye, ven, dame lo que quieras. Quiero. Tú decides, yo sugiero. Quiero. Eso que tú eres para mí, si no lo haces es posible que me infarte. Todo lo que quiero es tan solo un beso. Espero ser sincero, un poco más que eso. Todo lo que quiero es tan solo un beso. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Alquilado, oh. Yo me acerqué, la miré, de su boca yo me enteré. Ella sabía que la quería besar. Ella sabía que me encantaba. Tanto que más se me pegaba cuando la miraba. Pero a ella nada, nada le importaba. Y cuando me acerqué a besarla, me dijo aquí no pasa nada. Oye, ven, dame lo que quiero. Quiero. Tú decides, yo sugiero. Quiero. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. El pop más allá de la historia. El día de hoy en el pop más allá de la historia te traemos la mejor música y la mejor vibra, y de hecho te traemos una mágica canción del recuerdo de hace muchos años atrás. ¿Por qué, Isa? Sí, les cuento que un día como hoy de 1964 se estrenó en Londres la primera película de los Beatles, A Hard Day's Night, un maravilloso disparate dirigido por Richard Lester, de visión imprescindible no solo para los que son fans de los Beatles, sino también cualquiera que pretenda conocer lo mejor de la historia del rock, así que pueden ver esa película. Así que les dejamos con las ganas de que vayan y la busquen y la vean, porque realmente creemos que está súper bueno. Y les dejamos con ganas de Twist, así que ¿qué les parece si vamos a escuchar la canción Twist and Shout de los Beatles? Al son del pop, lo que te encanta. You got nosotros dejamos una huella permanente. Al son del pop, lo que te encanta. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y bueno, amigos, amigas, ya nos encontramos aquí en el interrogatorio y estamos junto a uno de los artistas revelación del momento, Willy Tamayo. Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Chicos, ¿cómo están? Para mí es un placer conocerles, había escuchado cosas súper chéveres de ustedes, así que qué placer conocerles al fin. Ah, muy interesante. A ver, ¿qué ha servido a nosotros? A bueno, la Cari, que es mi manager, que es quien hace mi agenda de medios, me dijo, voy a ir a una entrevista de un programa súper nuevo, súper juvenil, de unos chicos súper chéveres. Y ya, pues uno le pega la intriga. Ah. Y se queda como que, ¿será? Ajá, ¿quiénes serán? ¿Tú, estará? Nuestra fama nos precede. Serán chéveres. ¿Serán, no serán chéveres? Y bueno, yo quería hacer una pregunta, porque ustedes no me dejan preguntar nada. Siempre papá, que... Ya, sí, mentira. A ver, pero yo quiero preguntar... me duele. A ver, yo quería preguntarte tus inicios en la música. O sea, todos sabemos aquí y ya todos tenemos la conciencia de quién es tu mamá y todo, pero pero de alguna forma no siempre es que los hijos van a seguir el mismo ejemplo y se van a ser cantantes, ¿no? Pero sí, yo quería saber tú cómo empezaste, cómo dijiste vamos a hacerle a la música. A ver, yo creo que es parte también genético, creo que está en mi ADN, en mis venas, en mis genes. Obviamente la profesión de mi mamá es ser cantante. Y cuando iba a sus shows nos llevaba a nosotros, a mi hermana y a mí, de chiquitos, a sus presentaciones. Entonces yo, por ejemplo, crecí toda mi infancia, en lugar tal vez de estar jugando fútbol con mis amigos en la escuela, era mi círculo social, mi alrededor eran pruebas de sonido, tras los telones, ensayos con músicos. Entonces evidentemente eso influye en tu vida porque todo el tiempo estás rodeado de música. Así que, conforme iban pasando los años, yo me fui acostumbrando y me empezó a gustar bastantísimo esta profesión. Porque siento que no es un trabajo, siento que es una manera de disfrutar. Y cuando lo haces bien, que aún así te paguen por eso, es como que nunca estuvieras trabajando. Entonces yo sentí que quería hacer de esto una profesión porque es lo que llena ahora mi vida, lo que me inspira. Yo en un escenario soy súper feliz y siento que la profesión de mi mamá ayudó un montón para que ahora sea donde estoy. Me parece súper chévere. Ya quisiera saber tú, ¿cuándo dijiste yo me quiero dedicar a la música? O sea, siempre has estado rodeado de hecho hasta en tus biografías y de entrevistas que tú has hecho lo comentas. Pero yo quiero saber, ¿tú cuándo dijiste, saben qué? Yo también me voy a dedicar a esto, esto es lo mío. Eso más bien lo dije ya tarde, ya más crecidito, gente. No, nunca me visualicé desde pequeño yo como cantante, como solista. Más bien, yo por ejemplo cuando estuve en la universidad, yo me gradué de ingeniero en sonido y acústica. Yo quería esta profesión para poder apoyar en la parte técnica a otros artistas, a mi mamá misma. Entonces, esta fue mi idea primerito, pero después se fueron dando las cosas solitas. Me invitaron a formar parte de una orquesta y ahí fue cuando descubrí que primero, esto había sido mi pasión escondida tantos años. Segundo, que sí tuve algo de talento y que la gente notó y dijo, wow, este chico se puede trabajar bien. Y tercero, ese encuentro con el público es totalmente diferente porque yo en este mundo del arte empecé primero con la danza. Yo era bailarín y claro, subirme a un escenario en una competencia, por ejemplo, a nivel mundial, te genera una adrenalina, pero es una sensación súper diferente a estar con un público en un show. Tú en una competencia de baile, por ejemplo, hay un jurado delante que lo está calificando. Entonces, la sensación de responsabilidad y de compromiso es muy diferente. En cambio, cuando estás en un show, en un concierto, la gente va a disfrutar de tu música. No tienes esa presión de que alguien te va a calificar, estás bien o estás mal. Pero sin embargo, la adrenalina que yo sentía en el escenario, sea cantando, sea bailando, es lo que a mí me motiva para estar bien. Así que cuando ya estuve en la orquesta, ahí fue cuando decidí que yo quería hacerme solista, porque me estaba ayudando bastante en todos los sentidos. Y ya después de reafirmar que quería hacer esto, comenzaste con la música e incluso este año ganaste uno de los premios Mis Bandas Nacionales. Cuéntanos un poquito cómo te sentiste con esto. Bueno, eso sí fue algo que yo no me lo esperaba fue... Exacto, yo el año anterior, en el 2018, fue mi año donde me lancé como solista. Entonces era para mí era un año como de aprendizaje, era un año de riesgo, porque no sabía si es que esto iba a funcionar o tal vez no iba a funcionar. No sabía si la gente me iba a apoyar. Yo venía ya de cantar música nacional con mi mami, tenía un público adulto, entonces yo decía... Dios mío, ojalá que la gente no debe decir, ¿y este man qué le pasó? Que se pasó del pasillo al reggaetón, por ejemplo. Y ya qué tal que no le gusta. Entonces, sí había riesgo, era un tema inédito, era un tema nuevo, mi nombre también seguía siendo nuevo. Y dije, no importa, eso es mi sueño, esto es por lo que yo he trabajado, lo quiero lograr y me voy a lanzar. Entonces, el 2018 fue un año para mí de experimentación, fue un año de... como te digo, de riesgos también, porque a veces hay cosas que te das cuenta que tal vez no funcionó. Pero El Fuego Entre Tú y Yo tuvo una acogida impresionante, que fue mi primer tema. Yo no imaginé que iba a tener un alcance tan rápido, tan pronto. A la gente le gustó, a la radio le gustó, me apoyaron un montón, empezaron a poner en todas las emisoras. De hecho, estuvo número uno casi en todos los charts de Ecuador. Y finalmente el toque final pasó en enero de este año, cuando ganó la canción del año en MBN. Bueno, y en esta evolución que tuviste pasando de género, o sea, ¿qué aprendiste? ¿Cómo fue? Porque de alguna forma es muy distinto hacer música nacional a luego hacer música como el reggaetón, o sea, es todo un cambio incluso en la composición muchas veces de la letra, la música. Entonces, ¿cómo fue toda esta evolución que tuviste? Sabes que tal vez el aprendizaje más importante de esta evolución, como tú lo llamas, es el ser versátil, el ser un artista integral, el no solamente enfocarte o enfrascarte en un solo género musical. En mi caso, por ejemplo, yo en la orquesta hacía música tropical, entonces yo me tocó aprender a cantar cumbia, salsa, merengue, reggaetón, y eran géneros musicales que yo nunca había cantado. Entonces, por ejemplo, para mí era súper nuevo cantar una cumbia, yo no sabía, y me tocó aprender porque había que ser profesional. Y después ya me empezó a gustar y ahora soy un amante de las cumbias. Igual me pasó con la música nacional. O sea, yo toda la vida había escuchado a mi mamá cantar música nacional, pero yo nunca había cantado, entonces para mí era un reto enorme. Y luego grabé una canción, un pasillo que se llama Amor Dolor, con mi mami, y el tema despuntó un montón y ahora es lo que me abrió a mí las puertas. De hecho, la gran parte de que la gente me conozca es justamente por el Amor Dolor que canto con mi mami en los shows. Entonces, yo no puedo dejar de lado la música nacional por el pop urbano o viceversa. Yo siento que puedo ser un artista que puedo tener dos facetas y que me pueden contratar en los dos formatos, o en música nacional o en pop urbano, porque igual lo hago con la misma calidad, con el mismo profesionalismo, con la misma responsabilidad y con el mismo amor. Yo te tengo algunas preguntas, pero ¿qué te parece si vamos con la canción que te catapultó y tu primer sencillo? ¿Te parece? Encantado. ¿Puedes presentarlo? A toda la gente que nos está escuchando va dedicado Fuego Entre Tú y Yo. Al son del pop, lo que te encanta. Acércate, no tengas miedo, tú sabes que quieres salir a bailar. Déjate llevar por el deseo y la química, todo lo demás. Si quieres te invito un trago y así olvidamos todo lo demás. No pretendo enamorarte, solo quiero conquistarte. Y si te quedas aquí, así, así aquí a mi lado, puedo ver tu vida del pasado. Así bien suavecito, ven a mí. Y si te quedas aquí, así, así aquí a mi lado, puedo ver tu vida del pasado. Tú me sigues mirando cada centímetro de toda mi piel, porque mejor no te acercas un rato y verás que yo te haré enloquecer. No te preocupes por mañana, que es solo un espejismo. Vivamos esta noche hasta que llegue el domingo. No pretendo enamorarte, solo quiero conquistarte. Y si te quedas aquí, así, así aquí a mi lado, puedo ser tu vida del pasado. Así de suavecito, ven a mí. Te quedas aquí, así, así aquí a mi lado, puedo ver tu vida del pasado, más amor. vimos, ahí nos encontramos. Así bien suavecito, ya no existen penas. Tus manos y mis manos, sin tímido retracto. Acércate un poquito en esta luna llena. Una y otra copa y bailamos. Y si te quedas aquí, así, así aquí a mi lado, puedo hacerte olvidar el pasado, así bien suavecito, ven a mí. Y si te quedas aquí, así, así aquí a mi lado, puedo hacerte olvidar el pasado, más amor. Solo el fuego entre tú y yo. Son del pop, lo que te encanta. Y regresamos al programa Al Son del Pop, lo que te encanta. Estamos con un artistazo. ¿Es género o doble género? Bueno, ya lo vamos a saber con Willy Tamayo. Estamos con Willy Tamayo y yo te tengo una preguntota. ¿Cómo te consideras tú? ¿Pop urbano? ¿Qué te consideras? Ya que eres un artista tan versátil. Sí, soy un artista de pop urbano, netamente. Ahorita en lo que estoy enfocado, creo que ese género me define súper bien, el pop urbano. ¿Por qué decidiste escoger el pop urbano en este momento? O sea, ¿qué fue lo que te llamó a decir, bueno, ahorita quiero hacer este tipo de música? Sabes que como les conté hace un momento, yo empecé en el baile y yo quería cantar un género musical donde pueda fusionar también el baile y la música, que es lo que me gusta. Entonces, este género musical, no porque está de moda, es tendencia o es lo más comercial, es que yo decidí meterme por esa línea, sino entonces, únicamente porque me siento cómodo en este pop urbano, porque puedo hacer las dos cosas que me gustan, que es la música y el baile. Si ustedes ven, por ejemplo, mis videoclips de Fuego Entre Tú y Yo, de Baila Conmigo, los dos tienen coreografía, los dos tienen baile, los dos tienen show, porque es también parte de mi personalidad. Ahora sí puedo preguntar yo. Otra vez. Mucho se queja. Cuéntanos un poco de la canción de Baila Conmigo que estamos oyendo y cuéntanos un poco cómo la escribiste y todo eso. Baila Conmigo, exacto, eso les iba a contar. Para Baila Conmigo tuve una colaboración en la composición de la letra. El autor se llama Mandy Pulido, que es un chico colombiano pero que radica en Guayaquil. Súper talentoso y me ayudó bastantísimo para poder cristalizar lo que tenía en la mente. La primera canción, esa sí la compuse yo, pero para esta nueva yo quería un aporte. Siempre es importante estar rodeado de profesionales que están en la onda, en el género, porque aprendes de ellos además. Entonces, le busqué a Mandy y me ayudó de una manera increíble, y creo que la canción tuvo un resultado tal cual como lo había pensado desde el inicio. Ya que me dices eso, una pregunta. Para ti, ¿quién es como tal Willy Tamayo? ¿Cómo lo consideras tú? A ver, ¿cómo? Repíteme. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo consideras a Adolfo Guevara? Adolfo Guevara es una persona que le encanta locutar, le encanta su programa de radio, le encanta estar siempre con sus amigos, le encanta muchas cosas así. ¿Cómo te consideras tú como que fueras una tercera persona? Yo creo que, a ver, primero les voy a contar que soy zurdo. Entonces, las personas zurdas tenemos como que el hemisferio derecho del cerebro más desarrollado, ¿no? Entonces, y este hemisferio derecho del cerebro es la parte artística. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona muy artística, no solamente en la canción, en la música, sino en diferentes áreas. Me gusta mucho la pintura, me encanta la danza, justamente por eso estudié baile. Me encanta el teatro, que es una de las cosas que también quisiera hacer algún momento. Y la música. Entonces, por ejemplo, si tú me defines, soy 100% artista. Me encanta estar, y si estoy en el escenario, me encanta estar rodeado, pero siempre en ese mundo. Por ejemplo, ahora, aparte de ser cantante, yo también hago producciones musicales, por ejemplo con la Kari, que es mi manager, y nos hemos metido a hacer shows, espectáculos como empresa. Y si bien es cierto, yo ahí no estoy en el escenario, pero estoy detrás, pero seguimos estando en la misma rama. Entonces, eso es lo que me mueve, así como me defino. Claro, por ejemplo, en mi carrera, cuando tú te gradúas de ingeniero en sonido y acústica, hay muchos campos, muchas ramas en las que tú te puedes especializar, y la producción musical, la producción de espectáculos y eventos, o el music business, como lo llaman, es una de las cosas que a mí más me encantó desde el comienzo de la carrera, así que por eso lo estoy ejerciendo también. Fíjate cuánta frasita, yo sé que ibas a preguntar, pero yo tengo solo una última pregunta y no molesto más. Ya, dime. A ver, tu imagen. ¿Tú misma la creaste? ¿Tú mismo lo manejas? ¿Cómo la realizas? No, no, hay un equipo de trabajo conmigo, a mis espaldas, que siempre me acompañan, que me cuidan bastantísimo. Por ejemplo, mira, aquí está la Patti, aquí está el Juanse, yo nunca estoy solo, nunca me ven a mí solito. Porque es importante rodearse de un buen equipo de trabajo. O sea, Willy Tamayo, ahorita quien está hablando, no soy yo solamente yo, sino es todo un grupo de personas que han creído en mí, que han invertido en mí. Y los cuales yo estoy muy agradecido. Por ejemplo, el hecho de que esté en esta entrevista con ustedes es producto de una gira de medios que organizó mi manager. El hecho de que mis canciones tal vez ganen premios, estoy número uno gracias a las radios que lo ponen. El hecho de que tenga ahorita un montón de seguidores en redes es porque el público le está gustando. Entonces todo es una, es como un universo que se va complementando gracias a un equipo de trabajo. Mi querido Willy, yo quiero volver al tema de la canción que nos vienes a presentar el día de hoy, que es Baila Conmigo. ¿Cómo te sentiste tú cuando ya viste que, bueno, ya el compositor te ayudó con este tema, decidiste y pensaste, a ver, ¿qué tipo de video quiero hacerle? ¿Cómo fue? Cuéntanos esta anécdota. Bueno, el Baila Conmigo era un tema en el que yo pensé, venía muy motivado, después de haber ganado el premio de Canción del Año con Fuego Entre Ti y yo decía, bueno, si es que esto funcionó, ¿por qué no otro tema? Entonces traté de buscar profesionales que me ayuden a crecer un poco más. Esta vez mi canción fue hecha más pensando en la internacionalización, y por eso es que Baila Conmigo es un poco urbano, pero un poquito más tropical. Tiene, por ejemplo, una función de vallenato ahí con el acordeón, tiene un ritmo mucho más movido, es una canción alegre, es una canción de fiesta. Y busqué un productor musical, se llama Andrés Carrillo, él trabaja en Group Music Factory, y por ejemplo, mis temas, me graba mi voz aquí en Quito, pero lo mezclo y lo masterizo en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, el hecho de tú trabajar con estudios de grabación internacionales te ayuda un montón, sobre todo en la parte de contactos. Ahora mismo estoy súper emocionado porque mi canción fue seleccionada para participar en Premios Juventud en Miami. Entonces vamos a estar el 17 de... Gracias. ¿Felicidad? Sí, o sea, yo hasta no me lo creo. Estoy así como que será verdad. Sí, no, o sea, los rumores venían como hace un mes que podría que sí o que no esté, ¿no? Pero yo no podía revelarlo si es que no era verdad, porque qué tal que hablaba de más y se caía, entonces ahí quedaba yo pésimo. Pero ya tenemos la invitación formal que nos llegó el viernes, así que estoy súper emocionado y por allá me verán el 7 de julio. Súper, súper chévere. Yo te quería preguntar si nos podrías contar alguna anécdota sobre todo lo proceso que has tenido, los conciertos, las giras, el encuentro. No sé si necesariamente ya como Willy Tamayo, pero también creo que has vivido tantas cosas. Ajá. Con tu mami, o sea, como tú dices, en la orquesta, entre otras cosas. ¿Cuál es la anécdota más loca que te acuerdas en este momento? Bueno, me pasaron un montón de cosas acorde a mi etapa de mi vida. Por ejemplo, en la orquesta yo viví una época muy loca porque yo ahí recién estaba saliendo del colegio, de la universidad, tenía 22 años, 23 años, y todos mis compañeros de la orquesta eran mucho más grandes, tenían ya 40, así. Entonces yo era como que el pollito del grupo, y claro, yo salía a cantar, por ejemplo, y las chicas se alocaban, pero me amaban mal plan, y yo, no, o sea, estoy agradecido porque de hecho, gran público al que tengo nació desde Sandunga, que es la orquesta en la que estuve. Entonces, por ejemplo, tuve anécdotas súper locas en las que de repente yo me subí a la van después del show y Pac me encontraba con una chica ahí en la van, y yo, para así, tipo Anabel, así me asustaba. Entonces, pero es porque la gente te empieza a seguir un montón y eso a mí entonces no me pasaba. Entonces, desde ahí como que estuve con el público súper apegado y estoy agradecido con las chicas que me siguen, también con los chicos también, porque es importante tener el apoyo tanto de los chicos como de las chicas, porque es como uno más va creciendo. Y estoy emocionado porque cada vez la gente sigue escuchando mis canciones y hay muchos que me dicen, por ejemplo, ay, es que yo te conocí de Sandunga, o yo te vi contando con tu mamá. Entonces la gente me sigue desde hace 6 años que empecé en la música y estoy contento que ahora que estoy haciendo pop urbano me apoyen de la misma manera. Por si acaso. Siga, siga usted. Vaya, es que la Isa quiere hablar. Pregunta, sí, pregunta. Y hablar y me golpean luego, ¿no? La pregunta. ¿Has visto tú todos los comentarios acerca de cómo eras tú antes y cómo eres ahora? Toda la gente te está apoyando y eso es lo que tú estabas comentando, la gente que te ha ido siguiendo. ¿Has visto la gran mayoría de tus comentarios en algún momento en todas las redes? Sí, y como en todo hay buenos y hay malos también. Como todo en esta vida. Como todo en esta vida, pero yo soy una persona muy positiva, mi personalidad es ser así, me gusta siempre mandar energía buena. Y incluso cuando de repente hay comentarios negativos yo los tomo más que negativos como constructivos, porque a mí sí me gusta que me digan las cosas como son. Por ejemplo, no me gusta que me alaben cuando no me decís que algo está mal. Me gusta que me digan porque así es como voy a mejorar. Entonces no es que yo me resiento si me dicen, oye, te desafinaste en esa canción. O sea, no, más bien, qué chévere, voy, me escucho, ha sido cierto, y repaso y ensayo para que me salga bien. Entonces trato de tomarlo siempre, las cosas súper positivas. Yo al final sigo siendo nuevo, y mientras más me puedan aportar y mejorar, obviamente que sea gente que sepa, ¿no? O sea, tampoco te va a criticar a alguien que obviamente no es cantante y que te diga wow, persona, o sea, no, obviamente. Pero si es que saben y me pueden ayudar, ahí sí, con gusto recibo todas las críticas. Mi querido Willy, quiero que por favor les digas a todas las personas que te están escuchando tus redes sociales y que les dejes también un mensaje para que te escuchen, para que sepan quién eres. A toda la gente que está conectada aquí con nosotros, que nos está escuchando, decirles que les dejo en esta cabina ya mi tema Baila Conmigo para que lo pidan cuando quieran, espero que sea todos los días. Que me sigan en mis redes sociales, que siempre estoy con el celular al lado, estoy siempre pendiente con los fans, con los seguidores, porque es la manera más directa de estar en contacto. Estoy como arroba Willy Tamayo Music en Instagram y como Willy Tamayo en el resto de redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Así que van a estar siempre al tanto de las novedades. También van a poder ver fotitos de esta entrevista que tenemos con ustedes. Así que síganme porque estoy seguro que se van a divertir mucho con mis perfiles. Te agradecemos mucho porque hayas estado aquí, porque nos hayas dado esta entrevista. Ha sido muy divertido saber un poco más de ti y todo lo que has estado haciendo. Ah, cierto, yo quería contar que la forma en la que yo le contacté a Willy es porque yo le sigo a él en redes sociales y le escribí como comentario, ¿será que puedes venir al programa? Y me mandó por interno el mail de su manager, el correo, el número, pues, me equivoco. Así es. Entonces es súper chévere porque, o sea, realmente es verdad lo que él está diciendo, que sí, siempre está pendiente de sus fans. Eso es bueno, es que es importante, de alguna forma esa conexión que tienes con tus fans hace que tú como artista, o sea, puedas llegar a más y que, no sé, que se sienta ahí ese feeling. Que de se siente ese cariño. No, y más bien déjenme agradecerles a ustedes, a ti, Isa. Isa, Fer y Adolfo. Sí, me acuerdo. Isa, Fer, agradecerles por el espacio que me dan, por la oportunidad de dirigirme al público. Chévere conocerles. Cuando necesiten, cuenten conmigo. Y ya saben, ahí nos veremos muy prontito. Muchas gracias. ¿Y qué te parece si nos despedimos con tu canción, la que estás promocionando? Por supuesto, les dejo con toda la energía para que bailen. Baila conmigo. Te acercas un rato y verás que yo te haré enloquecer. No te preocupes por mañana. Al son del pop, lo que te encanta. Si puedes notarme desesperado, es culpa de tus curvas. Las quiero ver bailar. Si gustas, nena, te invito un trago. Solo por esta noche quiero disfrutar. Prepárate, bebé, porque hoy serás mía. Ven, baila conmigo que te voy a hacer sudar. Baila conmigo que te voy a enamorar, mi amor. Yo quiero sentir tu calor. Un poquito, quiero seducirte para que me des. del pop, lo que te encanta. Ven, baila conmigo que te voy a hacer sudar. Baila conmigo que te voy a enamorar, mi amor. Yo quiero sentir tu calor. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Doble Knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y bueno, ya regresamos en Lo que te encanta, estamos en Al son del pop y ya nos encontramos en el Doble Knockout. Y en la esquina azul les tenemos al guayaquileño Sergio Vivar, autor de la canción Prueba de Amor, tema promocional del programa concurso que lleva el mismo nombre y que Ecuavisa pues acaba de terminar realmente con este concurso. No lo vi sinceramente, pero sé que se trataba de parejas luchando, creo que por casarse y algo así. Yo tampoco lo vi. Una casa o algo así, pero el punto es que la canción realmente está súper bacán. La canción es buena, la verdad yo tampoco lo vi, no creo que pegó tanto ese reality show, pero de hecho la canción es muy buena, a mí sí me ha gustado y de hecho más recuerdo la canción del reality show que el reality show en sí. Así que, ¿qué les parece si no les cansamos más y escuchamos esta canción que se llama Prueba de Amor de Sergio Vivar? En Lo que te encanta, al son del pop, Lo que te encanta. Lo he dejado todo por ti. Y ahora puedo y tú me quieres. Hablas de volverlo a vivir, pero no conmigo y es verdad. Y me dices que ahora abres la puerta, que puedo irme libre caminando. Que ser amigos está bien de nuevo mientras sigues celebrando. Y yo sigo como un fiel soldado, abrazado junto a esta bandera, intentando salvar esta guerra sin saber si es una prueba, si es una prueba de amor. Oh. Hay verdad, te ofrezco mi vida entera. No haces más que verme mal, en tus ojos no hay piedad, pero sé que a alguien se le entrega. Está bien de nuevo mientras sigues celebrando. Y yo sigo como un fiel soldado, abrazado junto a esta bandera, intentando salvar esta guerra sin saber si es una prueba, si es una prueba. Y me dices que ahora abres la puerta, que puedo irme libre caminando, que ser amigos está bien de nuevo mientras sigues celebrando. Y yo sigo como un fiel soldado, abrazado junto a esta bandera, intentando salvar esta guerra sin saber. Al son del pop, lo que te encanta. Y bueno, bueno, volvemos. Ahí estábamos escuchando Prueba de Amor de Sergio Vivar, de bueno, este artista ecuatoriano que está como también pegando full. Sí, pegando full. Y bueno, claro, cuando tienes un programa en Ecovisa donde sale tu canción, pega todo, ¿no? Ahora. Ya. Miren, nomás esa publicidad. Bueno, pues vamos con... ¿Quién está en la esquina roja de nuestro doble nunca? Tenemos a Morat, que bueno, Morat es una banda baladista súper conocida, creo ya. Está cantando con la cantante española, valga la redundancia, Aitana. Ay, qué difícil nombre. Aitana. Morat junto a Aitana, ¿qué nos presentas? Que van a cantarnos la canción Presiento. Presiento que va a estar buena. Sí, yo también, y presiento que a la Isa le gusta mucho esta canción. Sí, o sea, me pareció chévere porque estaba oyendo canciones de Aitana, porque sí me parece chévere la chica. Entonces luego Paga apareció esa canción y dije, ven, mira tú, démosle la oportunidad. Y nosotros también le damos la oportunidad aquí en Lo que te encanta. Vamos a escuchar la canción, a ver, dígalo. Morad con Aitana, Presiento. Esa es. Vámonos. Al son del pop, lo que te encanta. Me intento avisar que conocerte tal vez no era lo mejor, que eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error. Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas, y aunque admito que quiero volverte a ver, siento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes y cuando das el tuyo es de papel. Presiento que será de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Perder. Yo, rompiendo corazones, te entretienes. Y cuando das el tuyo. Al son del pop, lo que te encanta. Regresando con lo que te encanta, nos vamos nuevamente al lado ecuatoriano de este doble knockout. Y estamos, queremos presentarles a Sergio Vivar nuevamente con el tema Amiga Mía. Este fue su primer sencillo junto a Equilibre y es realmente una balada bastante romántica con la que de seguro muchos se sentirán identificados. No sé si quieren. Así que bueno, les dejamos con Sergio Vivar y con este tema Amiga Mía. Al son del pop, lo que te encanta. Tengo 3 minutos, poco tiempo para decirte que lo siento. Y no puedo ahora. Y no puedo porque siempre dejé algo pendiente. Siempre dejé algo en el aire. Sobre el aire que respiro se disipa tu indecencia. Y no puedo ahora. Y me haces falta más que el aire, más que el cielo a la tierra, más que el sol a las estrellas. Ay, amiga mía, es muy cierto que hoy estamos tan distantes y las hojas sobre el viento se deslizan como el agua entre tus manos. Pero amiga mía, es más cierto que la distancia entre nosotros disminuye con el paso de los días y las horas, los segundos que me acerques más a ti. Tengo tantas ganas de besar y de mirarte a los ojos y de gritarte mil te quiero y de creer que no estoy muerto, que te soñé toda mi vida. Que no la imagino ahora sin ti. Ay, amiga mía, es muy cierto que hoy estamos tan distantes y las hojas sobre el viento se deslizan como el agua entre tus labios. Pero amiga mía, es más cierto que la distancia entre nosotros disminuye con el paso de los días y las horas, los segundos. De los días y las horas, los segundos. Oh, de los días y las horas. Acerques más a ti. Al son del pop, lo que te encanta. Y bueno, después de haber escuchado la canción de Sergio Vivar que se llamaba, ¿cómo se llamaba, Fe? Se llamaba Amiga Mía junto a Equilibrio. Eso mismo, vamos de nuevo al lado azul, ¿no? Del nacional, al lado rojo, el lado internacional. Entonces vamos a presentar a Aitana y vamos a escuchar la canción Nada Sale Mal, que es una canción relativamente nueva, ¿no? Salió hace casi un mes. Entonces ya tiene, hasta para que veas, en un mes ya tiene 14 millones de visualizaciones wow. En la plataforma de YouTube. Y aparte de eso deben tener en cuenta que está rompiéndola prácticamente. Bueno, como que bailablecito. El video está bastante movido y bastante chévere, así que les recomiendo que lo busquen en YouTube. Así que, ¿qué tal si vamos a escuchar este tema, Isa? Sí, por favor, vamos a escuchar el tema de Aitana, Nada Sale Mal. Ya volvemos. Al son del pop, lo que te encanta. Hoy te propongo que seas mío, pero no sé por cuánto tiempo. Yo la verdad no he decidido si es para siempre, para un momento. Sin saber qué va a pasar, un paso más hay que dar. Hacerle caso al presentimiento y así dejarnos llevar. Y si jugamos Del pop, lo que te encanta. Y bueno, amigos, amigas, así termina Lo que te encanta aquí en Al Son del Pop. Mi nombre es Fernanda Baez y estoy muy agradecida con ustedes de que siempre estén todos los sábados desde las 12 del mediodía aquí junto a nosotros en www.radiocc.com o los clásicos 940 AM. Ya que te me adelantaste agradeciendo a todo el mundo, yo le voy a agradecer también a Boomerang Comunicaciones y a Lexibus, que son gracias a ellos que nosotros nos encontramos aquí. Mi nombre es Adolfo Guevara y muchas gracias a ustedes, sobre todo que nos están escuchando al otro lado de la emisión, de, al otro lado del dial, al otro lado del receptor. No sabemos dónde están, tal vez están almorzando, tal vez solamente están sentaditos y buen provecho la radio, viendo el Facebook, yo no sé, pero lo que estén haciendo, gracias por acompañarnos esta tarde de hoy. Exacto, estamos muy agradecidos y muy felices de haber estado con ustedes otro sábado más en Al Son del Pop, lo que te encanta. Ya saben, aquí tienen muy buena música, invitados chéveres y toda la buena vibra de los tres. Así que hasta la próxima semana. Chao. Chao. Sin saber qué va a pasar, un paso más hay que dar. Hacerle caso al presentimiento y así dejarnos llevar. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop.